¿Por qué eres tan inútil? ¡No vales nada! ¡Nada! La marca que dejes hoy en él. ¡No! ¡Dame la plata, carajo! Lo acompañará toda la vida. Luchemos contra la violencia infantil. Todos tenemos el mismo inicio, pero de tu guía dependerá su futuro. La marca que dejes hoy en él lo acompañará toda la vida. Luchemos contra la violencia infantil. Desde esa noche todo cambió para mí. Las cámaras de televisión, los periodistas. En las últimas semanas me han preguntado cuál fue el mejor momento de mi vida. Yo les respondo que ahora. Esto lo había imaginado desde que era chibolo. Roberto Díaz, preso en el penal del Urigancho por parricidio. La marca que dejes hoy en él lo acompañará toda la vida. Luchemos contra la violencia infantil.